Fin. Canción que escribí en el ayer, y tu nombre rondaba en la zamba, y en tu nombre la zamba nació, y tu nombre rondaba en la zamba, y en tu nombre la zamba nació. Con tu vida viniste a romper los silencios que ayer remontaba en mi voz. Y en la noche nacida al otoño, me cambiaste mi ausencia y mi adiós. Y en la noche nacida al otoño, me cambiaste mi ausencia y mi adiós. Niña mía, te vengo a nombrar, y hasta el viento le pido la voz por cantar esta zamba dormida que un día mi niña soñamos los dos. Por cantar esta zamba que un día mi niña de marzo nació para vos. Según. Llevas germinando el amor, sos semilla recién florecida, esperanza de un tiempo mejor. Sos semilla recién florecida, esperanza de un tiempo mejor. Te veré con los niños jugar y en tu río a pintar con colores el sol. Ya no habrá ni una sombra dolida, ni un poema muy triste de adiós. Ya no habrá ni una sombra dolida, ni un poema muy triste de adiós. Niña mía, te vengo a nombrar, y hasta el viento le pido la voz por cantar esta zamba dormida que un día mi niña soñamos los dos. Por cantar esta zamba que un día mi niña de marzo nació para vos.